Presentamos ahora temas bíblicos. El cristiano y su cuerpo. Vamos a tener una breve serie de tres mensajes en la cual examinaremos tres áreas que a mi juicio son claves en la vida de cada cristiano. El cristiano y su cuerpo, o en relación a su cuerpo, en relación a su vida espiritual y en relación a su vida material o su dinero. Cada cristiano debe hacerse un balance en estas tres áreas de su vida si quiere ser victorioso y útil para el Señor. Estoy seguro que entraremos en terrenos donde seguramente no todos estarán de acuerdo conmigo. Trataré de dejar que la Biblia siempre tenga la última palabra y desde ya espero que todos cuantos participen de este estudio breve estén dispuestos a aceptar la autoridad bíblica como autoridad final. La palabra de Dios nos dice muchas cosas relacionadas con nuestro cuerpo. En primer lugar, nuestro cuerpo es obra de Dios. Nuestro cuerpo no es el resultado de una evolución de cuerpos menor o menos desarrollados. Nuestro cuerpo tampoco es el resultado de un accidente, una explosión o una casualidad. La Biblia dice, creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hechos 17:26. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Salmo 95:6. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 100, versículo 3. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Salmo 139, 13. Amigos, todos estos pasajes bíblicos nos enseñan que nosotros tenemos a un Hacedor que es Dios mismo. Él nos dio el cuerpo que tenemos. Nuestro color, estatura, sexo es algo que no podemos controlar. Inclusive tenemos que admitir que es Dios quien permite que algunos nazcan completamente sanos y otros defectuosos. Leemos en Éxodo 4:11, y Jehová le respondió, esto es a Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Todos los hombres, cristianos o no, deben reconocer que Dios es quien les dio el cuerpo que tienen. Dios les dio el color de la piel, el sexo y la estatura. Esto es algo que no podemos alterar. El hombre de baja estatura debe, decir Dios me ha dado este cuerpo más bien de baja estatura y quiere que yo le use o lo use para su gloria. Que actúe en todo como un hombre de baja estatura. Bueno, el de alta estatura dirá, yo tengo un cuerpo alto, debo conducirme dentro de este cuerpo como un hombre de alta estatura. Una mujer dirá, yo tengo cuerpo de mujer, debo sentir, reaccionar, actuar, hablar, pensar y ser como corresponde a una mujer. Otro dirá, yo tengo un cuerpo totalmente oscuro, este es el color que Dios eligió para mí, debo vivir en este cuerpo y debo recordar siempre que mi domicilio es un cuerpo negro, tengo que actuar como una persona de color. El cristiano, su cuerpo y las enfermedades. Lo que ningún ser humano quiere, y ciertamente el cristiano tampoco, es sufrir alguna enfermedad o limitación física. Queremos la salud completa. Son bastante populares los milagreros que ofrecen ciertos secretos que curan todas las enfermedades. Algunos hablan de técnicas mentales, poder y control mental, etcétera, etcétera. También hay muchos cristianos que creen que Dios quiere siempre que todos los hombres, y muy especialmente los cristianos, disfruten de completa salud. Mientras tanto, las enfermedades no respetan ninguna filosofía ni convicciones religiosas. Se enferman y mueren tanto unos como otros. Al hablar de las enfermedades, hay básicamente dos razones del origen de estas. Primero, las inevitables. La primera vez que se usa la palabra dolor en la Biblia es cuando nuestros primeros padres pecaron, y el dolor es ciertamente uno de los síntomas principales de enfermedades. A la mujer dijo, «Multiplicaré en gran manera tus dolores. Con dolor darás a luz los hijos». Génesis 3:15. Hay ciertas situaciones de dolor que es parte de lo que llamamos hereditario o enfermedades congénitas, que no podemos evitar, ni en ellos somos culpables. Hay también como el caso del alumbramiento que sufren ciertamente las mujeres. Esto, aunque no se, digamos, diagnostique como enfermedad, tiene algo en común con estas, es el dolor. Casi todas las enfermedades tienen en común el dolor. También el dolor muchas veces, no siempre, es inevitable cuando sufrimos un accidente. Aquellos que, en buena parte, mutilados, se salvan al estrellarse un avión, por ejemplo, ellos no tienen la culpa de semejante accidente. Pero el dolor puede ser terrible y la vida puede resultar un verdadero sufrimiento y limitaciones para el resto de su estancia en el cuerpo. Lo mismo ocurre cuando por razones inexplicables uno tiene una enfermedad, se somete a la cirugía y queda paralizado. Luego está lo que diríamos evitables, cuando no se toman los debidos cuidados en lo referente a la alimentación, es probable que uno se enferme fácilmente. Lo mismo ocurre cuando una persona no descansa lo suficiente o cuando se expone a peligros en las carreteras o cuando come demasiado o muy poco porque desea conservar cierta línea. Son muchísimas las enfermedades que podrían ser evitadas. Dormir lo necesario, mantener el peso adecuado, recibir alimentación bien balanceada, por ejemplo, recordar la importancia de las verduras y las frutas, la leche y los líquidos, especialmente el agua, los ejercicios, el sueño, etc. Los vicios, muy especialmente el tabaco y el alcohol, tan difundidos hoy, son otra causa de las enfermedades. La Biblia dice, «Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador». Éxodo 15, 25 y 26. «Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren». Deuteronomio 7, 15. Bien, los cristianos sabemos que Dios dijo esto habiendo dado a los israelitas una larga lista de alimentos que no les harían mal y advertencias de las cosas que no debían usar como alimento. Promesas tales como ninguna enfermedad, quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas todavía están en pie. No hay ninguna razón para que nos enfermemos siendo cristianos cuando no existen razones inevitables. Muchas de nuestras enfermedades son consecuencia de un trato inhumano que damos a nuestro cuerpo. Todo cristiano debiera de saber lo que la Biblia dice de su cuerpo y debiera de investigar y leer más y más acerca de su propio cuerpo y cómo cuidarlo. He aquí tres principales razones de dolor físico: los vicios, la depresión y los abusos sexuales. Uno de los vicios más comunes es el alcohol. Muchos hombres y mujeres, aún jóvenes, son ya víctimas de las cadenas del alcohol. A su vez, los bebedores, digamos, deterioraron rápidamente su salud o la deterioran y sufren enfermedades horribles. Hay en Estados Unidos unos 5 millones de alcohólicos. Cada año se agregan a estos 200.000 nuevos alcohólicos. El 75% de accidentes fatales son debidos a conductores borrachos. El 50% de las 40.000 muertes en carreteras son causadas por borrachos. Un gerente ejecutivo de seguro reveló que los seguros de automóviles podrían reducirse en un 40% si los conductores que beben no constituyeran un peligro tan serio. De los 20.000 suicidios anuales en Estados Unidos, 5.000 se deben al alcoholismo. El 6% de los alcohólicos desarrollan la demencia en alguna de sus formas. Son estadísticas. La Biblia habla mucho sobre este daño que podemos causar a nuestro cuerpo y nuestra alma también. Vemos solamente algunos pasajes que hablan del daño que hacemos a nuestro cuerpo si nos dejamos arrastrar, por ejemplo, por el alcohol. En Proverbios leemos, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién se detiene mucho en el vino? Para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Proverbios 23, 29 al 32. Amigo, después de describir al desgraciado alcohólico, la Biblia aconseja ni mirar el vino y el color atractivo en la copa. Generalmente se entra suavemente en una fiesta cargada de sabor agradable, de buen ambiente, de compañerismo, de risas y pláticas muy amenas, pero muy pronto se vuelve como serpiente. Su veneno destruye al hombre moralmente, lo destruye económicamente, lo destruye socialmente, lo destruye mentalmente, lo destruye espiritualmente. Ahuyenta de él a sus mejores amigos, a su cónyuge e hijos, a sus conocidos y colegas. No hay felicidad para un alcohólico, no. Ninguno de ellos es feliz, y para no serlo, hay que negarse a tomar completamente la primera copa. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Proverbios 21. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Oseas 4:11. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, y no permanecerá. Ensanchó como Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Habacuc 2:5. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Isaías 5:11-12. Lo primero que ignora un alcohólico es su propio cuerpo. No mira el cuerpo como una obra de Dios para Dios. Tampoco mira la obra, digamos, del Salvador, que Dios proveyó en la persona de Cristo. No le importa ni su cuerpo ni su alma. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, dice en Efesios 5:18. Los vicios son el peor enemigo del cuerpo, y cada cristiano debe evitarlos por todos los medios, y entre ellos, el alcohol es el más común. Luego el cigarrillo debido al bloqueamiento coronario, quitó la vida en 1959 de 474,000 hombres y mujeres en Estados Unidos. En el estudio de la Liga Americana contra el Cáncer, hecha con 187,000 hombres, fue descubierto que las muertes por enfermedades de la arteria coronaria eran de 70% más alta entre los fumadores que entre los grupos que no fumaban. 474,000 americanos mueren anualmente de enfermedades coronarias, de las cuales 155,000 mueren por causa del cigarrillo. 70,000 mueren cada año de cáncer pulmonar debido al cigarrillo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 6, 19, 20, 3, 17 y 10, 31. La Biblia nos advierte, amigos, que debemos cuidarnos de todo aquello que destruye nuestro cuerpo. La Biblia también nos dice que debemos cuidarnos del exceso de comida, glotonería. La Biblia nos advierte seriamente contra el vino y las bebidas embriagantes. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un cuerpo en el cual habitan dos personas, uno mismo y Dios, por medio de su Espíritu. Cuando se produzca la muerte, Él, Dios, le llevará consigo a quien habita allí, pero mientras tanto, Él quiere que usted tome cuidado con esta propiedad que es de Él, usted solamente es el que la habita. Cuide su cuerpo, manténgalo limpio, sano, pulcramente vestido, porque es templo de Dios. Luego la depresión, por extraño que parezca, pero muchas de las enfermedades que son el azote del hombre, hombres, mujeres y aún niños, se deben a problemas emocionales y no a los físicos. Uno de los mayores problemas emocionales tiene su origen en los resentimientos. Un amigo se sorprendió cuando, cuenta el doctor Macmillan, al enterarse de que un ministro había dejado el púlpito varios años atrás y estaba ejerciendo la medicina. Mi amigo le preguntó, dice, ¿por qué lo había hecho? Me dediqué a la medicina cuando me di cuenta que la gente paga más dinero por cuidar su cuerpo o sus cuerpos que por cuidar sus almas, respondió el galeno. Algunos años más tarde, este hombre dejó la medicina y se dedicó a la abogacía. Asombrado, mi amigo le preguntó otra vez la razón de su nuevo cambio de profesión y recibió esta respuesta. Decidí dedicarme a la abogacía al enterarme de que la gente paga más dinero por ganar un caso y salirse con la suya que por sus cuerpos. La ansiedad, la tensión, los resentimientos, la envidia, el egoísmo, la revancha son principales enemigos del hombre y los que más daño o más dañan su cuerpo si la persona no hace algo por superarlas. Cuando un gato inesperadamente se encuentra con un perro, entonces, por supuesto, enarca el espinazo y se le erizan los pelos del lomo. El corazón le empieza a palpitar mucho más rápido, se eleva la presión de su sangre y la respiración es acelerada. La adrenalina y otras secreciones glandulares son inmediatamente vertidas en la circulación de la sangre porque el centro emocional excitado por el temor envía mensajes rápidamente de alarma por todas las partes del cuerpo. La respuesta del cuerpo a estos mensajes es conocida como una reacción de alarma. Un pariente cercano del gato es el león que vemos a menudo en los parques zoológicos. El león camina incesantemente de un lado a otro en su jaula cientos de veces al día. Está temeroso, inquieto y frustrado. Cuando se detiene un momento para mirar a través de las rejas, su expresión es de ansiedad y se advierte una profunda arruga vertical en su frente, el mismo ceño y exacta imagen del hombre que está preparando su declaración de renta anual para el gobierno. En otro lugar, el zoológico, hay un cocodrilo, cuya actitud es completamente diferente a la de león. El señor cocodrilo descansa indolente, inmóvil, como un tronco seco, casi ni parpadea. Es la animalización de la tranquilidad. Le tiene sin cuidado lo que don León pueda decir acerca de él, ni se preocupa por mantenerse al nivel de vida de los demás. Tiene manchas y protuberancias en abundancia en su cara, pero nunca derrama lágrimas de cocodrilo por ellas. ¿Cuánto tiempo vive cada uno de estos dos animales tan diferentes? Vi en un zoológico, sigue diciendo este doctor, a un león que tenía 25 años. Sus ojos estaban turbios y su manera de andar insegura. Estaba verdaderamente decrépito, desdentado. Con solo 25 años ya estaba para reposar en el osario. ¿Está viejo el cocodrilo a los 25 años? De ningún modo. Vive mucho más años después de que los huesos de león están ya secos y blanquecinos. ¿Por qué es tan diferente en estos animales la duración de la vida? El doctor George Krill dio la respuesta a un grupo de doctores en su clínica museo de la ciudad de Cleveland, Ohio. El doctor Krill había coleccionado muchos animales provenientes de todo el mundo, ya desecados, y al lado de cada animal estaba la réplica exacta de sus glándulas adrenal y tiroides. El león tenía glándulas adrenales muy grandes. Él había vivido una vida de gran tensión y las reacciones de alarma ocurrían frecuentemente en su vida. El centro emocional del cerebro demandaba cada momento abundancia de adrenalina para sus duras y largas carreras en persecución de un veloz antílope o para una feroz pelea con otros leones o contra búfalos africanos. El león tenía una glándula tiroides grande, indicando que había tenido las horas muy llenas de agotadoras actividades. En marcado contraste, dice el Dr. Macmillan, estas mismas glándulas en el cocodrilo eran muy pequeñas. Su centro emocional no había estado haciendo rápidas demandas de sus secreciones y la adrenalina no había azotado repetidamente su corazón para hacerle palpitar a alta velocidad. No tuvo adrenalina que le hiciera subir la presión y endureciera prematuramente las arterias. En el ser humano, el número de alarmas enviadas del centro emocional determina el tamaño de las glándulas que responden a la tensión, tales como la adrenal y la tiroides. El Departamento de Salud del Estado de Nueva York publicó la fotografía de dos glándulas adrenales humanas. El tamaño de una glándula era normal, la otra estaba hipertrofiada y grandemente dilatada, como resultado de las tensiones. Por alguna razón la Biblia dice, «Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto». Colosenses 3, 8 y 12 al 14. ¿Qué consejo más oportuno para librarnos de las tensiones diarias que sufren los hombres hoy? He aquí los principales causantes de las tensiones y enfermedades: trabajo excesivo y exhausto, temor y odio, exposición a climas nocivo y perjuicio físico, apresuramiento y tensión, artritis, enfermedades mentales, enfermedades vasculares y enfermedades gastrointestinales. ¿Cuál es la solución a este problema? Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Mateo 6, 25, 31, 33 y 34. Pero yo os digo, dice en otro lugar, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5, 38 al 44. Esta es una fórmula segura para evitar las tensiones y los problemas emocionales que luego destruyen al hombre físicamente también. Amar, perdonar, entregar, tolerar, disimular, son los principales elementos que deben constituir la reacción del hombre ante quienes le ofenden. La venganza, el rencor, el odio, las demandas son reacciones que aceleran el desgaste emocional y físico del hombre. Hay muchas cosas en relación al cuerpo que debemos tener en cuenta si queremos vivir una vida feliz, como por ejemplo la falta de ejercicio, el sobrepeso, el excesivo trabajo, la falta de sueño, la falta de líquido, falta de vitaminas y proteínas, etc. Pero nada es más importante que librarse de las tensiones si se quiere tener un cuerpo sano. Y sin un cuerpo sano no hay verdadera felicidad. Finalmente, el abuso sexual. Pareciera innecesario hablar de abusos sexuales para los cristianos, puesto que se supone que todo cristiano se conduce como corresponde y no vive desordenadamente en su vida sexual. Pocas personas comprenden que hay una relación muy estrecha en lo emocional y lo espiritual cuando se hace uso del sexo. Esto es lo que la Biblia enseña en síntesis. prohíbe el sexo fuera del matrimonio, prohíbe la bigamia y la poligamia, prohíbe el sexo dentro de su propio sexo, homosexualismo y el lesbianismo. Todos estos principios o advertencias han sido ignoradas por muchísimos hombres y ahora están las consecuencias. Nunca hubo más liberalismo sexual como ahora, pero también, en igual proporción, se puede decir que nunca el hombre era más miserable que ahora. Se ha despreciado y rechazado el matrimonio y el hogar como instituciones divinas, pero quienes pensaban haber alcanzado por fin una gran libertad son esclavos de un total fracaso, desencanto, desencuentro consigo mismo, desilusión y amargura. La Biblia dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, Colosenses 3, 5 y 6. Amigos, muchas de las sospechas entre los esposos, muchas de las riñas entre los casados, las discusiones acaloradas, los momentos tensos y hasta los divorcios se deben a este problema. Tanto el varón como la mujer, al no ajustarse a los principios bíblicos, son arrastrados por aventuras que solo traen amargura y, por supuesto, distanciamiento. Nuestro cuerpo es una pieza maravillosa, pero hay que cuidarla. El manual guía para cuidarlo se compone de 66 libros en total. Proteja su cuerpo siguiendo las instrucciones del manual divino, la Biblia. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. 1 Corintios 6, versículo 13. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.